Hola compañeros, compañeras. Bueno, al pueblo de Cherán, Querín, al Consejo Mayor Comunal, a los cuatro barrios, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a la Comisión de Jóvenes, de Educación, Comunicación y Cultura, a los representantes del Consejo Nacional Indígena del Centro Pacífico en Michoacán, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mayo del 2012. Compañeros y compañeras, reciban un saludo respetuoso desde los corazones de quienes conformamos el espacio de lucha contra el olvido y la represión. Estamos articulados con quienes son parte de la Red contra la Represión y la Solidaridad a nivel nacional, solo que nosotras y nosotros estamos en el sureste mexicano, o sea, somos de la Red contra la Represión en Chiapas. Como adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, así como a la sexta internacional, en el andar de estos años, recorriendo las geografías que redefinieron los compañeros zapatistas, producto del levantamiento armado, así como de la reconfiguración geográfica y política expresada en los municipios autónomos rebeldes zapatistas, sus caracoles, sus juntas de buen gobierno, es que estamos intentando humildemente caminar ejerciendo principios ético-políticos que nos convoca a la lucha por construir otra política, abajo y a la izquierda, y así sumarnos a la lucha por construir otro mundo posible. Intentamos solidarizarnos haciendo nuestro el sentir y las luchas de muchos y muchas de los y las compañeras, compañeros que han sido secuestrados por el Estado y enviados a centros carcelarios. Luchamos contra el olvido y la represión en el entendido de que si tocan a uno, nos tocan a todos y a todas. Es que enfrentamos el miedo y asumimos la organización por la libertad de los compañeros encarcelados. Además de hacer trabajo de documentación y difusión mediante brigadas de solidaridad que denuncian el accionar contrainsurgente hacia compañeras y compañeros bases de apoyo zapatistas. Ejemplo de ello es el que realizamos con las juntas de buen gobierno del Caracol de Roberto Barrios. Nuestro accionar organizativo pretende que el proponer y no imponer, el servir y no servirse, el mirar abajo y no arriba, nos fortalezca como personas y en consecuencia como espacio organizativo. Hoy acercamos nuestra palabra sencilla en el intento de cruzar el puente y hacernos presente en la digna lucha que el pueblo de Cherán Querín está llevando a cabo. Sabemos bien que esta no inició en el cuarto mes del 2011, puesto que las raíces de la Cuchiaré-Cuaricua autonomía y la defensa del territorio, bosques, cerros, piedras sagradas, manantiales, vidas diarias, han estado presentes, ya sea en el confluir desde hace más de 10 años en el Congreso Nacional Indígena, así como en la resistencia como pueblo originario purépecha, en el mantener lo propio, usos y costumbres, modos y formas. Sin embargo, la indignación, la valentía y fuerza de un pueblo que emergió con fuego digno y rebelde ese 15 de abril del 2011, ha logrado expresarnos en estos largos meses a quienes luchamos por construir un mundo anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial, que la dignidad y organización colectiva es fundamental para ese otro mundo posible. Es decir, una vez más creemos y luchamos por la construcción y reconfiguración territorial de las resistencias y de las autonomías, considerando que esto logrará mover las olas contrahegemónicas en un mar de explotación, discriminación, opresión y represión. Mandamos saludos y la certeza de que sepan que no están solas ni solos. Estamos pendientes de la situación y en la medida de nuestras posibilidades nos sumamos a lo que convocan como Cherán Querín. Espacio de lucha contra el olvido y la represión, Red contra la Represión en Chiapas. Gracias.